hace un año nos decidimos. Vamos a casarnos y vivir unidos. Y fuimos comprando las cosas de a poco. Juntos compartimos un sueño divino. Pero nuestro día al fin llegó, con la iglesia llena para los dos. Lucemos ya nosotros vestido blanco, y yo con mi traje recién alquilado. Frente al altar el cura me preguntó, ¿se ha sido por esposa a mi gran amor? Y frente a todos mi grito se oyó. No, con ella no me caso, no, porque ella a mí me traicionó. Con aquel de la primera fila. No, con ella no me caso, no. Lo vi salir de aquel hotel y casualmente hace justo un día. Para el cual saben fingir muy bien. Cásate con él, cásate con él. Aunque sea mi hermano no lo perdonaré. No, con ella no me caso, no. Que no vale la pena. Yo no vuelvo atrás aunque hagas una escena. Ya que estás vestida para casarte, cásate con el que ha sido tu amante. Huye por vergüenza ese cobarde. Mándala a buscar antes que sea tarde. Que se ponga el traje que me alquilaste, porque lo tenemos el mismo talle. Frente al altar el cura me preguntó, se aceptó por esposa a mi gran amor. Y frente a todos mi grito se oyó. No, con ella no me caso, no. Porque ella a mí me traicionó. Con aquel de la primera fila. No, con ella no me caso, no. Lo vi salir de aquel hotel y casualmente hace justo un día. Ese mi hermano no lo perdonaré. No, con ella no me caso. No. Miren, es mi hermano y mi esposa, esa hija de... Cásate con él, cásate con él. Son tan paraguas a ver. Si a mi hermano no lo perdonaré. Cásate con él, cásate con él. Son tapadas.